Resulta extraño que una de las actitudes fundamentales de la vida, como es la confianza, y a la que tanto se alude en la vida cotidiana, sea objeto de tan pocos escritos explícitos y extensos. Santo Tomás le dedica un artículo dentro del Tratado sobre la Magnanimidad, y alude a ella en pocos otros lugares, como por ejemplo al tratar de las partes de la fortaleza, y fugazmente al hablar de la esperanza, de la oración, y en otras cuestiones donde es mencionada de modo indirecto. Sin embargo, las exhortaciones a la confianza que encontramos en la Escritura Divina son tantísimas, y algunas de altísima densidad poética. El Salmo 84 dice: «Oh Yahvé Sebaot, dichoso quien confía en ti». El Salmo 37: «Encomienda tu vida, Yahvé, confía en él, que actuará. Hará brillar como luz tu inocencia y tu honradez igual que el mediodía». El Salmo 32: «A quien confía en Yahvé, lo protege su amor». El libro de los Proverbios: «Confía en Yahvé y él te salvará». El mismo libro: «El que confía en Yahvé estará protegido». Y el profeta Isaías, entre tantos otros: «Confiad en Yahvé por siempre jamás, porque en Yahvé tenéis una roca eterna». Del Nuevo Testamento nos bastan esas hermosas palabras que Jesús dirige a la mujer hemorroísa: «Confide, filia, fides tua te salvan fecit». «Confía, hija, tu fe te ha salvado». Nuestro Señor nos manda a confiar de muchas maneras, incluso sin usar esta expresión. Por ejemplo, cuando nos alienta a no tener miedo, cuando nos enseña a confiar en la providencia divina, cuando nos adoctrina sobre la bondad y la asistencia constante de Dios Padre. Y sin embargo, ¿cuánta desconfianza encontramos en el corazón del hombre? ¿Desconfiamos de Dios, de los amigos, de los que nos rodean, de los superiores, de los familiares? Y por el contrario, confiamos en cosas que no tienen sustento, con lo que transitamos el camino más adecuado para enflaquecer la confianza, pues estos falsos soportes terminarán infaliblemente por decepcionarnos, abriendo la puerta al escepticismo. ¿Cuántos que quieren confiar no saben cómo hacerlo? Verdaderamente hay una crisis de confianza. Quizá ni siquiera sabemos verdaderamente lo que es confiar. La confianza, como explica Santo Tomás con una concisa fórmula, no es distinta de la esperanza, sino la misma esperanza robustecida por una opinión firme, dice él. Más aún, explica en un texto de la Suma Teológica, la palabra confianza, en latín fiducia, al parecer tiene la misma raíz que fe, en latín se dice fides. Y es propio de la fe creer algo y en alguien. La confianza es parte de la esperanza, conforme al texto de Job: tendrás confianza en la esperanza propuesta. Por eso la palabra confianza, termina diciendo el santo, parece significar principalmente el que uno conciba esperanza porque da crédito a las palabras de otro que le promete ayuda. El Aquinate relaciona la confianza principalmente entonces con tres virtudes: con la fe, con la esperanza y con la magnanimidad, en otra parte de este texto que no he leído. En algún lugar también incluso lo hace con la fortaleza. De todos modos, no se confunde completamente con ninguna de estas virtudes. Hablando con propiedad, dice el Aquinate, la confianza no puede designar una virtud, pero sí la condición de una virtud. Esto significa que la confianza es lo que llaman los teólogos una parte integral de estas virtudes, así como el corazón o la cabeza son partes del hombre, aunque el hombre no pueda reducirse ni a su corazón ni a su cabeza. Podemos, pues, definir la confianza como la actitud que nos hace fiarnos de alguien a quien juzgamos con particular seguridad como bien dispuesto a ayudarnos. Aquí tenemos puntos de contacto y de distinción con las virtudes que antes he mencionado. La confianza se aproxima a la fe porque ésta nos inclina a aceptar el testimonio de alguien como digno de ser creído por su autoridad. Por eso creemos todo cuanto nos dice Dios, ya que es infinitamente sabio y santo. Por lo primero, todo lo sabe, por lo segundo, no puede mentirnos. La confianza forma parte de ese movimiento de la fe. Sin embargo, la fe termina en una adhesión formalmente intelectual, mientras que la confianza puede ir más allá de los contenidos intelectuales, va hacia la persona. En efecto, cuando hace que nos fiemos de otro porque es poderoso para ayudarnos y nos quiere lo suficiente como para usar ese poder en favor nuestro, se convierte en esperanza. Por esta última confiamos obtener algo que supera nuestras fuerzas por la bondad de alguien o algo más poderoso que nosotros que nos ofrece su ayuda. En el caso de la esperanza teológica, esperamos obtener nada menos que al mismo Dios, por la omnipotencia misericordiosa de Dios que generosamente Él nos ofrece. Finalmente, como la confianza hace que el alma se arroje con seguridad a las cosas verdaderamente importantes, se transforma en magnanimidad, que es tensión del alma a las empresas realmente grandes y valiosas, y se transforma también en valentía y virilidad, porque expulsa los temores que apocan el alma. Ahí tenemos entonces cómo la confianza está presente como una parte en todas estas virtudes. De todos modos, en todos los casos que acabamos de mencionar, cuando es parte de la fe, cuando es parte de la esperanza, cuando es parte de la magnanimidad, cuando es parte de la fortaleza, mantiene siempre lo suyo. Es decir, lo propio de ella es el fiarse de alguien o de algo, lo que implica descansar, apoyarse y también lanzarse a ciertas cosas sintiéndose respaldado. Así, confiando en que sus compañeros cuidan sus espaldas, el soldado avanza contra el enemigo. Confiado en que lo sostienen de arriba, el escalador emprende un peligroso descenso, aferrado a una simple soga. Confiado en una ayuda futura, nos embarcamos en un negocio arriesgado. Confiado en que guardarán mis secretos, abrimos nuestra conciencia al confesor, al director espiritual o al amigo. Como podemos observar, la base de la confianza está en lo que Santo Tomás llama apreciación firme. Se trata de un juicio o un convencimiento firme y seguro sobre ciertas cualidades de alguna persona o de alguna cosa. La estabilidad, así el obrero que trabaja sobre un andamio está tranquilo porque estima que el tablado que pisa es sólido. O bien, sobre la autoridad. Confiamos porque estimamos que la persona que nos enseña conoce bien aquello de que habla. O la sinceridad. Confiamos porque juzgamos que nuestros maestros no tergiversan deliberadamente sus conocimientos. Y sobre todo, se apoya en la benevolencia o bien querer. Confiamos porque entendemos que la persona de quien nos fiamos nos quiere bien. Y por tanto, no nos va a mentir, no nos va a abandonar, no nos va a traicionar. La confianza, pues, depende, en última instancia, del concepto que tengamos de la persona en quien debemos confiar. Si consideramos a esa persona como poderosa para resolver nuestros problemas y al mismo tiempo buena y bien intencionada respecto de nosotros, es decir, digna de fiar, entonces confiamos. En cambio, si tenemos motivos para dudar de algún aspecto fundamental de su persona o dudamos de su actitud hacia nosotros, es decir, no estamos seguros de su ciencia o de su poder, de su veracidad, de su benevolencia, de su generosidad o su desinterés, entonces no confiamos plenamente. De aquí que la confianza en Dios dependa en última instancia de la idea que tengamos de Dios. Y hay que convenir en que muchas personas no confían plenamente en Dios porque tienen una idea muy pobre de Él y en algunos casos equivocada. El padre Miguel Sopoco, director espiritual de Santa Faustina Kowalska, escribía sobre este tema lo siguiente: nuestra vida espiritual depende generalmente de los conceptos de Dios que nos hagamos. Existen entre nosotros y Dios relaciones que se derivan de nuestra actitud hacia Dios, lo cual depende de nuestros conceptos sobre Él. Si nos creamos conceptos falsos sobre el Señor Altísimo, nuestras relaciones con Él serán erróneas y nuestros esfuerzos para repararlas vanos. Si tenemos un concepto superficial de Él, en nuestra vida espiritual habrá muchas carencias e imperfecciones. Y si el concepto es verdadero según las posibilidades humanas, nuestra alma con toda seguridad se desarrollará en santidad y en la luz. Así pues, sigue diciendo el padre Sopoco, el concepto de Dios es una clave para la santidad, ya que determina nuestra actitud hacia Dios y también la de Dios hacia nosotros. La desconfianza de la gente hacia Dios se deriva de trasladar nuestras propias debilidades y errores a Dios y de atribuirle lo que vemos en nosotros mismos. Nos imaginamos a Dios variable, caprichoso como nosotros, severo y preocupado como nosotros, pues pensando y actuando así insultamos a Dios y nos hacemos un gran daño a nosotros mismos. ¿Dónde estaríamos nosotros ahora si el que dirige nuestro destino fuera tan caprichoso, vengativo, enojado, como nos lo imaginamos a menudo? La causa de nuestro erróneo concepto de Dios y de atribuirle nuestras faltas es la consecuencia de nuestra propia debilidad y tristeza, el miedo constante y la inquietud interior que reinan casi en el mundo entero. Hasta aquí el padre Sopoco. La importancia de la confianza en la vida de una persona es enorme. Es la base de todas las relaciones humanas, de la unión entre padres e hijos, del matrimonio, de la amistad, de la enseñanza y del discipulado, de las relaciones comerciales y de todo contrato, de la dirección espiritual y de la confesión. Este es el motivo por el cual aquellos actos que socavan las bases de la confianza son de suyo graves: la mentira, el fraude, la hipocresía, las medias verdades. No es que no se puedan dar pecados veniales en este terreno, sí, pueden darse, pero no hay que minimizar este tipo de pecados. Pueden llegar a ser graves y a veces lo son, muchas veces lo son, porque la confianza es esencial para la sociedad. Sin confianza, una sociedad se disgrega. Hemos dicho que la confianza se forja a partir de la estimación que se hace de una persona. Confiamos cuando estimamos que las cualidades de esa persona pueden garantizarnos lo que esperamos de ellas, lo cual implica una doble percepción: que esa persona puede ayudarnos, primera cosa; segundo lugar, que quiere ayudarnos; y en tercer lugar, a esto hay que añadir otra condición: que yo quiera dejarme ayudar, para lo cual, a su vez, yo tengo que tener una doble actitud. Debo, en primer lugar, percibirme necesitado, y en segundo lugar, yo tengo que dejar que el otro me vea como alguien que necesita ayuda. Estas condiciones plantean, por lo tanto, algunas virtudes necesarias para la confianza, en particular, la humildad y la fe. Señalemos algunas virtudes, algunas actitudes o cualidades que debe tener la persona para poder confiar sinceramente. Ante todo, para confiar es necesario usar la razón sin prejuicios. Esto es, dejar de lado las cegueras y obstinaciones de los que creen que la madurez intelectual consiste en poner en tela de juicio toda la verdad. Por eso, no nos cuesta tanto confiar si razonamos bien, si somos buenos discípulos de lo que las cosas nos enseñan, porque con la razón alcanzamos las verdades que fundamentan la confianza. Así, por ejemplo, la omnipotencia divina, la providencia, la predilección de Dios por los seres humanos. Por eso cuando Jesús quiere enseñarnos estas verdades, apela a nuestra inteligencia. Confía en que podemos nosotros llegar a percibirlas con nuestra razón. Mirad cómo las aves del cielo no siembran, ni siegan, ni encierran en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Mirad a los lirios del campo, cómo crecen, no se fatigan, no hilan. Yo os digo que ni Salomón, en toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y por eso el Señor dirá que los necios son los que se creen grandes e ignoran por ese motivo estas cosas. Es decir, como dice nuestro Señor, Dios las oculta a los que se creen sabios. La confianza entonces requiere un razonamiento sin prejuicios. En segundo lugar, la confianza requiere fe, ya sea fe humana o fe divina según los casos. La confianza exige un conocimiento firme sobre la capacidad que tiene una persona o una cosa, por ejemplo mis músculos o mi inteligencia, para concederme lo que necesito para alcanzar un determinado fin. Y este conocimiento firme siempre implica un acto de fe, porque se trata de algo futuro. Un boxeador que se siente segurísimo de sus músculos, de sus reflejos y de su pericia para vencer al adversario, está haciendo un acto de fe humano y natural, porque aunque la experiencia de sus peleas pasadas lo inclinen a no dudar de su victoria, esta aún no existe. Y los reflejos que nunca antes le fallaron bien pueden malograrse esta vez. Como dice la copla, ninguno cante victoria aunque en el estribo esté, que muchos en el estribo suelen quedarse a pie. La confianza en Dios, es decir, confianza de obtener los bienes sobrenaturales y de salir del pecado, requiere, en cambio, fe sobrenatural. La fe, como una luz infinitamente más clara y alta que la de la razón natural, nos enseña y asegura que Dios es todopoderoso y que pone su omnipotencia a nuestra disposición. Como dice nuestro Señor, pues si a la hierba del campo que hoy es y mañana es arrojada al fuego, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? De aquí que San Alfonso de Ligorio dijera que la fe conduce a la confianza y la confianza al amor. Debemos confiar con la totalidad con la que confía María Santísima en las bodas de Caná, cuando aún las palabras que escucha de su hijo pareciesen dar la impresión de que no tiene planes de obrar nada extraordinario por quienes intercede su madre. Pero ella, sin inmutarse, dice simplemente a los sirvientes: «Haced lo que él os diga», y esta confianza arranca el milagro de su hijo. La confianza reclama también fe en la voluntad benigna de Dios para con nosotros, asimismo en la eficacia de los medios que Dios nos ofrece. Sobre todo, la confianza nace de la fe en que Dios es nuestro Padre, lo que muchos no llegan lamentablemente a comprender adecuadamente. A muchos les resulta difícil confiar en Dios porque no poseen una correcta apreciación de su paternidad. De todos modos, esta fe que se exige para la confianza no es una fe meramente teórica, es una fe activa. Confiar no es un acto pasivo, sino eminentemente laborioso. Pedro, viendo a Jesús sobre las aguas, le dice: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti». Y el Señor no le responde: «No hace falta, ya estoy yendo yo hacia ti», sino: «Ven». Es decir, muy bien, anímate a caminar sobre el agua, confiado en que no te dejaré hundir. Por eso ejemplo de fe confiada es Abraham, que una y otra vez se fía de la promesa divina y, apoyado solo en la palabra de Dios, se lanza sin jamás vacilar a una tierra desconocida, con una esposa estéril, en una travesía interminable, y terminará siendo padre de todos los creyentes. La fe, por lo tanto, entonces. La confianza también exige humildad, y mucha humildad. La humildad nos hace reconocer que por nuestra cuenta podemos muy poco, y en algunos casos nada. Nos permite percibirnos como limitados y necesitados de los demás. Nunca llegará a ser confiada la persona que se siente autosuficiente y poderosa, ni tampoco quien por orgullo o por vanidad evita que los demás lo vean como un necesitado. Hay personas que, lamentablemente, prefieren arruinar su vida antes que reconocer que necesitan ayuda. Esta humildad, de algún modo, consiste en hacerse como niños. Si no os hacéis como niños, dice nuestro Señor, no entraréis en el reino de los cielos. Esta es la actitud que hace rezar a Santa Faustina Kowalska. Con la confianza y la sencillez de un niño pequeño, me entrego a ti, Señor Jesús, mi Maestro. Te dejo una libertad absoluta de guiar mi alma. Guíame por los caminos que tú quieras. No voy a averiguarlos. Te seguiré confiada. Tu corazón misericordioso lo puede todo. La confianza, al igual que la esperanza, encuentra su principal expresión en la oración. La oración es intérprete de la esperanza, dice Santo Tomás. En efecto, pido lo que espero y porque espero, y del mismo modo pido porque confío ser escuchado o recibir. El desesperado no pide, como tampoco el que no confía en aquel a quien debe pedir. Pero aunque no sea posible orar si no se tiene confianza, parece que en cambio se puede orar y pedir cuando se tiene poca confianza. Según el apóstol Santiago, este motivo, es decir, el pedir con poca confianza, es la razón por la cual la oración no alcanza cuanto pide. Precisamente la primera de las cualidades que debe tener la oración, enseña Santo Tomás al comentar el Padre Nuestro, es la de ser confiada. En uno de los primeros escritos cristianos, conocido como el Pastor de Hermas, escrito hacia el año 140, se enseña, a modo de un diálogo entre un ángel y el autor, el modo de orar con confianza, y dice así: el ángel me dijo, aparta de ti todo ánimo indeciso, y no dudes en absoluto de si has de suplicar a Dios, diciéndote a ti mismo, ¿cómo puedo pedir una cosa del Señor y recibirla, siendo así que he cometido tantos pecados contra Él? No razones de esta manera, sigue diciendo el ángel, sino vuélvete al Señor de todo corazón, y no le pidas nada vacilando, y entonces conocerás su compasión. Él no te abandonará, sino que cumplirá la petición de tu alma. No se te negará ninguna de todas tus peticiones si no pides al Señor con vacilación. Pero si fluctúas en tu corazón, no recibirás ninguna de tus peticiones. Porque los que vacilan respecto a Dios son los de ánimo indeciso, y estos nunca obtienen sus peticiones. Pero los que están llenos en la fe hacen todas sus peticiones confiando en el Señor y reciben porque piden sin vacilación, sin dudar. Pedir sin vacilación no significa que Dios vaya a concedernos de modo automático todo lo que le pidamos, porque la confianza es la primera condición de la oración, pero no es la única. Si un hijo pide sin confianza, quizás su padre no le conceda lo que pide. Pero si le pide con toda confianza que le regale una serpiente, o le pide que cada vez que se porte mal le dé un premio, la confianza de su súplica no será motivo suficiente para que le conceda lo pedido. De la misma manera, Dios nos otorga todo cuanto pedimos, siempre y cuando sea conveniente y necesario para alcanzar nuestro fin. De ahí entonces que además de la confianza se requiere esa rectitud y esa conveniencia. Solo Dios sabe qué es lo que nos conviene. ¿Por qué debemos confiar en Dios? Debemos confiar en Dios porque Dios es bueno. Debemos confiar en Dios porque es muy bueno. Debemos confiar en Dios porque es infinitamente bueno. Es la bondad esencial. por tanto plenamente difusiva de sí. Y debemos confiar porque no solo es bueno, sino que es nuestro Padre. Y un Padre verdadero nada niega a sus hijos. Jesús a la hemorroísa la llama con el hermoso nombre de hija. Confía, hija, tu fe te ha salvado. Nuestra confianza se apoya en el amor de Dios y en la entrega que nos hace de su Hijo Jesucristo. Si Él nos ha dado a Jesucristo, ¿qué nos va a negar? Nos ha dado lo más valioso. ¿Qué nos puede entonces negar? Escribía Santa Teresita: Jesús, déjame que te diga, en el exceso de mi gratitud, déjame, sí, que te diga que tu amor llega hasta la locura. ¿Cómo quieres que ante esa locura mi corazón no se lance hacia ti? ¿Cómo va a conocer límites mi confianza? El fundamento de esta actitud confiada frente a Dios es la fe, como ya hemos dicho, en la paternidad y en la providencia divina. Dios dirige todas las cosas y las dirige para el bien de los hombres. Podemos estar seguros de algunas verdades fundamentales. Primero, Dios es nuestro Padre y nos ama con el mismo amor con que ama a su Hijo Jesucristo. Todo esto es de fe y está revelado. Segundo, Dios no permitiría ningún mal si no fuera a sacar de él un bien mayor. Esto también está revelado. Dice San Pablo a los Romanos: en todas las cosas interviene Dios para el bien de los que le aman. Tercero, ninguna adversidad puede superar nuestras fuerzas porque Dios está con nosotros por medio de su gracia. Esto también está revelado. Y cuarto, estando Dios de nuestra parte, todo lo que sea ordenado y bueno lo podemos, incluso levantarnos de la postración y del pecado. Como dice San Pablo a los Romanos: si Dios está de nuestra parte, ¿quién, y nosotros podemos decir qué, podrá estar contra nosotros? Como dice en la carta a los Filipenses: todo lo puedo en aquel que me conforta. Debo hacer a este respecto una aclaración muy importante. La Sagrada Escritura condena la confianza necia. Hemos escuchado seguramente alguna vez aquellas palabras de Jeremías: maldito el hombre que confía en el hombre y busca su apoyo en la carne, mientras su corazón se aparta del Señor. Él es como un matorral en la estepa que no ve llegar la felicidad. Habita en la aridez del desierto, en una tierra salobre e inhóspita. Se condena pues entonces esa confianza necia porque implica una convicción que va contra la razón. Es decir, se juzga que las fuerzas humanas de esta o de aquella persona son suficientes para solucionar esta situación cuando no es así. Debemos tener confianza pero no ser estúpidos. Sabemos que las fuerzas humanas son incapaces por sí solas de cualquier acto sobrenatural y en consecuencia el hombre no puede salvarse a sí mismo, ni puede salvar a otros, me refiero a salvación eterna, ni puede perseverar por sí solo hasta el fin de sus días en la vida de la gracia. Y también sabemos que la persona minada por el vicio difícilmente saldrá de él, y que el superficial, el informal, el charlatán no cumplirán sus promesas. Si confío en lo que mi razón, perfeccionada por la prudencia e iluminada por la fe, me dice que no es de esperar, esto sería necedad. Pero esto no quita que se puedan hacer dos cosas que no implican una confianza fatua, sino una confianza sabia. La primera es confiar en la obra de la gracia divina, para la cual no hay obstáculo alguno en el corazón del hombre que pueda frenar su ímpetu. Dice el libro de los Proverbios: el corazón del rey es como un arroyuelo en las manos de Dios, y él lo dirige a donde le place. Lo segundo es confiar en la fuerza transformadora de la misma confianza. Esto último se puede entender con un ejemplo, o mejor dicho, con un caso real. Pongo el caso del gran escritor ruso Fedor Dostoyevsky, el cual fue un jugador compulsivo que despilfarró sus bienes entre naipes y ruletas. Cuando ya no le quedaba nada, pidió a su esposa el último dinero que a ella le restaba, que era parte de una pequeña herencia, y lo hizo mintiéndole sobre una inversión muy importante para la cual, según él, necesitaba ese dinero y los iba a sacar definitivamente de apuros. Ella no le creyó, pero sin decirle que sabía que se lo iba a jugar, le dio el dinero como si confiara en la sinceridad de su esposo, el cual, por supuesto, lo jugó y lo perdió. Pero la vergüenza por haber traicionado la confianza de su esposa fue en este caso tan grande que bastó para curarlo de su adicción al juego. Ella no confió en la promesa de su esposo, o mejor, no confió en la capacidad que este hombre adicto al juego tenía para cumplir lo que decía, pero hizo como si confiara, es decir, confiando, pero confiando en el poder de la confianza que le mostraba a quien no se la merecía. Y efectivamente, el verse objeto de una confianza inmerecida y el dolor de haber abusado de esta confianza pudo lo que no pudieron otros remedios, y lo sacó a él de la adicción. Esto es posible porque esta expresión de aparente confianza en realidad es una expresión de verdadero amor. Hago como quien confía porque amo a esta persona y me arriesgo a ser traicionado porque quizá este dolor al que me expongo lo pueda hacer cambiar. Este modo de confiar o de tratar a alguien como si fuera de confianza es uno de los más poderosos recursos educativos. El padre Kentenich hablaba en este sentido cuando se refería a lo que él llamaba pedagogía de confianza, es decir, basada en la confianza de que todavía hay mucho de noble en la naturaleza del hombre a pesar de las heridas del pecado original y personal. Y solemos referirnos a esta pedagogía de la confianza cuando decimos que para educar la responsabilidad de otros hay que atreverse a confiar. Los padres deben confiar en sus hijos, los maestros en sus discípulos, los formadores en sus formandos. Es indudable que esta actitud nos hace vulnerables y que muchas veces perderemos lo que hemos confiado a otros, como perdió su dinero la fiel esposa del escritor ruso. Pero si estamos dispuestos a perder ciertos bienes materiales, quizá podamos lograr grandes cosas en las almas de nuestros educandos. Hay que arriesgarse a confiar cuando es prudente. A la confianza, por supuesto, se oponen distintos vicios, y no uno, sino varios. En primer lugar, destaquemos, por supuesto, la desconfianza. A menudo, sin saber cómo ni por qué, nos volvemos muy desconfiados, o al menos nos cuesta confiar. Y esto afecta hasta nuestra relación con Dios, no solo con los demás, en los cuales incluimos a nuestros padres, compañeros, superiores, cónyuge. La desconfianza es una falta de fe en otra persona. La desconfianza tiene muchas formas. Se puede presentar como recelo, suspicacia, escrúpulos, aprensión y prevención contra algo o contra alguien, incredulidad, escepticismo, miedo, reserva, dudas, preocupaciones. El desconfiado puede ser una persona recelosa, mal pensada, o simplemente alguien que no espera nada de los demás, o incluso uno que se inclina a suponer que los demás siempre lo dejan solo, lo abandonan o no se interesan por él. De ahí que la desconfianza nos vuelva aislados y solitarios. Al desconfiado le cuesta establecer lazos de filiación, de amistad, de paternidad y de amor conyugal. Le cuesta abrir el alma, encariñarse, dejarse ayudar y conducir. La desconfianza hace mucho daño. Frena el camino en la vida espiritual, nos vuelve huérfanos del corazón. Puede ser un pecado muy grave cuando es falta de desconfianza en la ayuda sobrenatural de Dios. En tal caso sería pecado contra la virtud de la esperanza. Muchas veces el trabajo espiritual comienza por deshelar nuestra desconfianza. En segundo lugar, tenemos la confianza con un objeto equivocado. ¿Qué es esto? Es la confianza mundana, o confianza excesiva en nosotros mismos, es decir, en nuestras fuerzas, en nuestras luces, en nuestra experiencia. Esto no es confianza, en realidad es presunción. A veces pensamos que nos es difícil confiar en Dios, Pero lo que realmente sucede es que nos cuesta dejar de confiar en nosotros mismos. Nos hemos acostumbrado a conseguir lo que necesitamos a través de nuestros esfuerzos o de nuestros bienes, del dinero, del talento, de la inteligencia, de la belleza, de la fuerza. El esperar algo de otros sin ningún apoyo en nosotros mismos puede terminar por resultarnos algo extraño. Este es un problema que afecta notablemente al orgulloso. De ahí que al humilde le cueste menos confiar. Mientras más humildad y más profunda humildad, más fácil es confiar. En este sentido debemos decir que hay una buena desconfianza. Es la desconfianza en nuestras fuerzas al margen de Dios. Es absolutamente necesario, y me refiero a una necesidad incluso psíquica, poseer la sana actitud de esta necesidad. Es decir, debemos sentirnos y no temer reconocernos como seres necesitados de los demás, y especialmente de Dios. El ideal del hombre fuerte y viril no puede y no debe confundirse con el del hombre autosuficiente. Una espiritualidad viril no se contrapone a una espiritualidad donde uno siempre sea un hijo, e incluso un hijo que necesita y que depende del Padre que es Dios. Los hombres no lloran, se dice, eso es falso, porque el hombre Dios lloró. El confundir la verdadera virilidad y la solidez con sus deformaciones puede producir perturbaciones serias. En un retiro del año 1937, el padre Kentenich, refiriéndose a ciertas desviaciones en este sentido que se estaban difundiendo en la Alemania nacionalsocialista de su tiempo, decía: allí, en todas partes se habla de la devoción masculina. Les aclaro que esto es algo muy peligroso, porque en el fondo se trata de una masculinidad inarticulada. Quien no educa al niño en el varón, educará a un hombre sexualmente enfermo. Las numerosas aberraciones sexuales en nuestros ambientes, las graves aberraciones sexuales que han ocurrido entre religiosos, se derivan, a mi parecer, de falencias en la educación de una auténtica infancia espiritual. Y no tomen esta aseveración como una mera frase. Les estoy hablando a nivel académico y me gustaría que lo tomasen literalmente. Estas palabras no fueron pronunciadas en el año 2002, sino en el año 1937. A quien confía en sí mismo, se le pueden aplicar de modo perfecto las palabras de Jeremías que ya hemos citado más arriba: maldito el hombre que confía en el hombre. Lamentablemente, esta es la imagen del mundo de hoy, tan confiado en sí mismo, en su sabiduría, en su fuerza, en sus inventos, que en vez de hacerle feliz, le inspira miedo de autodestrucción. El tercer defecto contra la confianza es el miedo a nuestras miserias. También esto frena nuestra confianza y podemos definirlo como un mirar equivocadamente nuestras miserias. Como si por ser pobres, pecadores, con un pasado sembrado de fracasos, torpes para las cosas espirituales, pudiésemos poner un límite a Dios. Explícitamente enfrentó este prejuicio San Francisco de Sales, preguntándose si una persona que tenga un profundo sentimiento de su miseria puede caminar hacia Dios con confianza. Y el santo respondía que no solamente quien conoce su miseria puede tener una gran confianza en Dios, sino que no puede tener una verdadera confianza a menos que conozca su miseria. Porque este conocimiento y confesión de nuestra miseria nos introduce ante Dios. Todos los grandes santos han comenzado sus oraciones por la confesión de su miseria e indignidad, de modo tal que no hay cosa más buena que reconocerse pobre e indigno de estar ante la presencia de Dios. Aquella expresión de Sócrates, «conócete a ti mismo», quiere decir indudablemente, «conoce tu dignidad, tu nobleza, para no rebajarte y envilecerte», pero también quiere decir «conoce tu imperfección, tu miseria». Precisamente, mientras más miserables somos, más debemos confiarnos a la bondad y misericordia de Dios. Por eso escribía la admirable Santa Teresa del Niño Jesús: Estoy convencida de que si por un imposible encontrases un alma más débil y más pequeña que la mía, te complacerías en colmarla de gracias todavía mayores, con tal de que ella se abandonase con entera confianza a tu misericordia infinita. Y en cuarto lugar, señalo también como un vicio opuesto a la confianza que podemos llamar confundida. Confianza confundida. ¿En qué sentido confianza confundida? Confianza confundida con un sentimiento, cuando en realidad la confianza es un acto de la voluntad. En este sentido, estas palabras de San Francisco de Sales resultan de gran aliento. Él escribía a un dirigido: aunque no sientas una gran confianza, no por eso has de dejar de hacer tus actos diciendo a Dios: aunque yo no tenga, Señor mío, ningún sentimiento de confianza en ti, yo sé muy bien que eres Dios, que yo soy todo tuyo, y no tengo esperanza sino en tu bondad, y así me abandono todo en tus manos. Siempre está en nuestro poder, continuaba el santo, hacer estos actos, y aunque tengamos dificultad, no nos es imposible. En estos casos y en medio de estas dificultades, debemos mostrar la fidelidad a este Señor, porque aunque hagamos estos actos sin gusto y sin satisfacción, no nos debe apenar, pues Dios lo quiere así. Y no me digas, continuaba diciendo, que solo lo dices con la boca, porque si el corazón no lo quisiera, la boca no lo pronunciaría. Una vez hecho esto, quédate en paz, sin atender a tu perturbación, y habla con el Señor de otra cosa. ¿Cuál es el acto más perfecto de la confianza? Es el abandono. El abandono. Lo ha dicho San Pedro en la primera de sus cartas: confiad a Dios todas vuestras preocupaciones, pues Él cuida de vosotros. Y San Pablo a los Filipenses les escribía: no os inquietéis por cosa alguna, antes bien, en toda ocasión, presentad a Dios vuestras peticiones. El abandono es el acto más perfecto de la confianza en Dios. ¿Qué significa? Para entenderlo debemos recordar aquello que la teología distingue en la voluntad de Dios. Hay una voluntad significada y hay una voluntad llamada de beneplácito. La voluntad de signo o significada es aquella que Dios ya ha expresado en su ley, ya sea la ley natural o la ley revelada, por ejemplo los 10 mandamientos, los preceptos que están en la Sagrada Escritura o lo que manda a través del magisterio de la Iglesia como definitivo y obligatorio. La voluntad significada incluye también los consejos evangélicos, aunque a modo de consejo, no de mandatos para todos. También incluye las inspiraciones de la gracia por las que a cada uno nos va iluminando o moviendo para que actuemos de tal o cual manera. A esta voluntad el hombre debe responder con obediencia. A los mandamientos se debe responder con obediencia. Esa es la voluntad entonces significada. En cambio, está también lo que llamamos la voluntad de beneplácito, que es el querer divino que no ha sido revelado por anticipado. Por ejemplo, yo ignoro qué querrá Dios de mí en el futuro, si querrá enviarme una enfermedad, si habré de tener una vida larga o corta, cómo he de morir, si seré pobre o rico, si obtendré tal trabajo o no, si me ofrecerán tal o cual apostolado, en fin, lo que cada día Dios va disponiendo sobre nosotros. A esta voluntad el hombre debe responder con conformidad, es decir, con una aceptación sumisa y humilde. Esta conformidad, que algunos autores llaman abandono en las manos de Dios, admite grados. El más bajo de esos grados lo podemos llamar tolerancia y paciencia. Es el que ni ama ni desea aquellas cosas que Dios le manda o le causándole pena o dolor, por ejemplo, enfermedades, pérdida de sus seres queridos, contrariedades en la vida, fracasos. Trata de evitarlo en la medida que le sea posible, pero nunca por medio de ninguna acción que implique un pecado. Y si no lo puede evitar, entonces lo tolera. Bien, esa tolerancia, paciencia en las adversidades es el grado más bajo, el elemental, el necesario para poder salvarse, que tiene la conformidad con la voluntad divina. Pero podemos ir más allá, aspirar a un segundo grado, que es lo que podemos llamar prontitud para el sufrimiento. Consiste en una actitud que no desea los males que le suceden ni los elige, pero una vez que viene los acepta de buena gana porque identifica en ellos la voluntad y el beneplácito de Dios. Y podemos aspirar finalmente a un último grado, el más perfecto, que es el de quien no solo acepta y sufre de buena gana las penas y trabajos que Dios envía, sino que los desea y se alegra mucho con ellos, por ser aquella la voluntad de Dios. Este grado es el que se llama el santo abandono en las manos divinas. El abandonarse en las manos de Dios da serenidad, libertad y paz interior. El abandono es el acto más perfecto de la confianza, porque solo se abandona, se deja uno mismo en las manos de otro, cuando confía plenamente en las manos en las que se entrega. Hemos dicho hace poco que la confianza implica el hacerse como niños. Esta es la esencia de la espiritualidad llamada infancia espiritual, y que coincide sustancialmente con este santo abandono. La infancia espiritual y el santo abandono son dos nombres de la misma realidad. Su más célebre intérprete ha sido Santa Teresa del Niño Jesús. La infancia espiritual es indudablemente el ámbito propio del ejercicio continuo de la confianza en Dios. Por eso digamos una palabra sobre esto. Se han dado muchos malos entendidos al respecto de esta actitud del alma, quizá por manejar las ideas sin tener en cuenta los verdaderos textos de esta santa que fue la que mejor lo expuso. ¿Qué es la infancia espiritual? La infancia espiritual es la niñez espiritual, pero no en el sentido de infantilismo ni debilidad, y menos todavía de capricho. Si es llamado por algunos santos caminito, camino de la infancia espiritual, es porque, dice la santa, no es complicado, pero eso equivale a decir que sea un sendero fácil. Implica ante todo el reconocimiento de la propia nada. Escribe en las últimas conversaciones Santa Teresa del Niño Jesús: permanecer niño es reconocer su propia nada, esperarlo todo de Dios, como un niño espera todo de su padre, no inquietarse por nada, no pretender fortuna. Ser pequeño significa también no atribuirse a sí mismo las virtudes que se practican, creyéndose capaz de algo, sino reconocer que Dios pone ese tesoro de la virtud en las manos de su niñito para que se sirva de él cuando lo necesite, pero es siempre el tesoro de Dios. Permanecer niño implica entonces mantener el espíritu de pobreza. Ser pobre es el tesoro más preciado, porque al niño, por su pobreza de fuerzas, se le tiene compasión y misericordia. Por eso repite Santa Teresa varias veces: en cuanto a los niños, serán juzgados con extrema dulzura. En otro lugar, los niñitos no se condenan. En otro lugar, aún en las casas de los pobres, al niño se le da todo lo que necesita, mas cuando se hace mayor, su padre se niega a alimentarle. El mayor enemigo de este espíritu infantil es el dejar de ser pobres por culpa del apego a los bienes de la tierra, es decir, por la pérdida de lo que San Ignacio llama indiferencia. Implica un desprendimiento total, incluso de todo lo que pueda ser extraordinario. Decía la santa poco antes de morir: no deseo ver a Dios en la tierra, oh no, y sin embargo lo amo. Amo también mucho a la Santísima Virgen y a los santos, y no deseo tampoco verles, prefiero vivir de fe. Esta infancia espiritual, pues, consiste en amar y querer sufrir por Dios. También tenemos en los escritos de la santa estas frases: la santidad no consiste en decir bellas cosas, ni siquiera en pensarlas, en sentirlas, sino que consiste en querer sufrir. Y en otra oportunidad: la aridez más absoluta y casi el abandono fueron mi patrimonio. Jesús, como siempre, continuaba dormido en mi navecilla. Ah, lo comprendo muy bien. Muy pocas veces le dejan las almas dormir tranquilamente. Jesús, tan fatigado de hacer siempre el gasto y de dar por adelantado, no pierde nunca la ocasión de descansar que yo le ofrezco, y se aprovecha de ella. puede ser que no se despierte hasta mi gran retiro de la eternidad. Por eso, en lugar de entristecerme, me causa un consuelo grandísimo. Este abandono infantil en Dios no implica pasividad, sino todo lo contrario, como vemos, un gran esfuerzo para practicar el despojo de sí mismo y no poner obstáculos a la acción de Dios. ¿Cómo se practica la infancia espiritual? ¿Cómo se lleva a la práctica esta doctrina? Según la misma santa, podemos señalar tres aspectos. En primer lugar, con la exclusión de lo extraordinario. A partir precisamente del convencimiento de la condición de niño que tiene uno, y además de niño débil, esta práctica excluye ante todo todo lo que pueda parecer extraordinario. Santa Teresa del Niño Jesús reconoce haber sido atraída en su infancia por la idea de los grandes héroes, especialmente Santa Juana de Arco, pero poco tiempo después el mismo Jesucristo la corrigió de tales aspiraciones marcándole su verdadera ruta. Ella escribe: «Me daba Dios a entender que la verdadera gloria era la que duraba eternamente y que para alcanzarla no era necesario realizar obras deslumbrantes, sino esconderse y practicar la virtud de tal manera que ignorase la mano izquierda lo que hacía la derecha». Desde el momento en que ella comprendió esto, no va a intentar emular las acciones ostentosas de los santos, sino que se refugiará en las acciones ordinarias al alcance de todas las almas pequeñas. Esta gracia decisiva la va a orientar definitivamente hacia la cesis de la pequeñez. Su renuncia a las mortificaciones extraordinarias no supone, sin embargo, una forma de subterfugio para evitar la mortificación, nada más lejano de su generosidad. Por el contrario, Santa Teresita soportará sufrimientos físicos como el frío extremo, más rudos que algunas mortificaciones extraordinarias. En segundo lugar, se practica con la fidelidad a los deberes de Estado y de caridad. Esta espiritualidad interpreta que lo fundamental entonces es el cumplimiento fidelísimo de los deberes de la vida religiosa, la observancia de las leyes, la obediencia a las órdenes de los superiores, la práctica de la caridad fraterna, todos los deberes de Estado y los sufrimientos que imponen los acontecimientos providenciales, es decir, aquello que antes decíamos, la voluntad de beneplácito. De ahí que Santa Teresita se aprovechase de los detalles más mínimos para practicar esta espiritualidad. Dice así: «Muy lejos de parecerme a estas hermosas almas que desde su infancia practicaron toda clase de mortificaciones, yo no sentía por ellas ningún atractivo. Mis mortificaciones consistían en quebrantar mi voluntad, siempre dispuesta a salirse con la suya, en callar una palabra de réplica, en prestar pequeños servicios sin hacerlos valer, en no apoyar la espalda cuando estaba sentada, etc». Y en particular ella practicó algo que le costó mucho debido a su particular temperamento afectivo, y fue la mortificación del corazón. En el escrito que ella le dirige a su hermana de sangre, y que era además su superiora, le dice lo siguiente: «Recuerdo que siendo postulante me venían a veces tan violentas tentaciones de entrar en tu celda para darme el gusto, para encontrar algunas gotas de consuelo, que me veía obligada a pasar rápidamente por delante de tu oficina y agarrarme al pasamano de la escalera. Se me presentaba una multitud de permisos que pedir, hallaba mil razones para complacer a mi naturaleza. Cuánto me alegro ahora de las renuncias que me impuse en los principios de mi vida religiosa». Pero su práctica predilecta, entre estas prácticas del ordinario, era la caridad fraterna. Santa Teresa del Niño Jesús mantenía el principio de que hay que llegar al límite de las fuerzas antes de quejarse. ¿Cuántas veces fue a maitines con vaídos o fuertes dolores de cabeza? «Todavía puedo andar», decía ella, «por tanto debo cumplir con mi deber». Y gracias a esta energía realizaba con sencillez actos que realmente son heroicos. El tercer elemento para la práctica de esta infancia espiritual es lo que podemos llamar la cesis heroica y alegre. Es el modo en que se sufre, no solamente lo que se sufre. El modo heroico de sufrir es el hacerlo con alegría. Ya lo enseñó Jesucristo: cuando os injurien y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por causa mía, alegraos y regocijaos. En medio de la más terrible purificación pasiva que se manifestó en forma de grandes tentaciones contra la fe, Santa Teresa del Niño Jesús escribe lo siguiente: a pesar de este martirio que me roba toda la alegría del alma, aún puedo exclamar: Señor, me colmáis de gozo con lo que hacéis. ¿Qué mayor alegría que sufrir por vuestro amor? Cuanto más íntimo es el sufrimiento, tanto más oculto queda a los ojos de las criaturas, y tanto más os agrada a vos, oh Señor. Pero si por un imposible vos mismo lo ignoraseis, aún me sentiría dichosa de padecerlo, si con él pudiese impedir o reparar un solo pecado cometido contra la fe. El esfuerzo por ponerle rostro alegre al dolor ha sido la prueba más evidente de la plenitud de su amor, y es una característica de su ascesis mística. Por eso, si bien sufre y se inmola, la santa quisiera, si fuese posible, que Dios no se percatara de ello, para que no sufriera por ello su corazón. Escribe así: si sudaba en tiempo de los grandes calores o si sufría demasiado con el frío intenso del invierno, tenía esta idea exquisita de no enjugarse el rostro o frotarse las manos, sino furtivamente, como para no dar tiempo a que Dios se diese cuenta de ella. Se esfuerza la santa, escribe una testigo, por sonreír durante sus mortificaciones a fin de que Dios, engañado por la expresión de su rostro, no supiese que sufría. Y por eso incluso ella había tomado la actitud de cantar cuando sufría, como decía en su sentido infantil, como tratando de inducir engaño al mismo Dios. Y escribe lo siguiente: además, al echar mis flores, cantaré. Cantaré aun cuando tenga que tomar mis flores de en medio de las espinas, y tanto más melodioso será mi canto, cuanto más largas y punzantes sean las espinas, para que Dios no se dé cuenta de que sufre. Es muy interesante, pero esta actitud que vemos en Santa Teresa del Niño Jesús la vamos a encontrar muchos años después, vivida heroicamente por una de sus más fieles discípulas, que es la Madre Teresa de Calcuta, muy devota de Santa Teresa del Niño Jesús. Ella también es recordada principalmente por su sonrisa siempre presente en sus labios, pero sonrisa que ocultaba a veces tremendos dolores y tremendas penas. Escribía como un propósito de uno de sus ejercicios la Madre Teresa de Calcuta: mi resolución es esta, sonreír a Dios. Y en otro lugar ella escribe: mi segundo propósito es llegar a ser un apóstol de la alegría para consolar al Sagrado Corazón de Jesús mediante la alegría. Quiero sonreír a Jesús y, si es posible, esconderle incluso a él el dolor y la oscuridad que hay dentro de mi alma. Y en otro lugar le escribe a su director espiritual: si solo usted supiese lo que hay dentro de mi corazón, a veces el dolor es tan grande que siento como si todo se fuese a romper. La sonrisa es un gran manto que cubre una multitud de dolores. De hecho, los inmensos padecimientos y la tremenda tiniebla que hubo en su alma como prueba purificadora solamente fue conocida por sus más fieles discípulas después de su muerte. Antes lo ignoraron. Siempre ella lo ocultó detrás de una sonrisa. Sufría, pero evitaba que los demás supiesen que sufría. El principal problema para vivir la infancia espiritual es que necesita ser educada, y hay muy pocos que sean capaces de educar en esta vía. ¿Qué hace falta para que alguien desarrolle una verdadera infancia espiritual y, por tanto, la virtud de la confianza? Y hacen falta padres y madres. Y esto es muy difícil en nuestros días de encontrar. Hay pocos niños porque hay pocos padres y madres. Hay muchos niños frustrados, pero pocos niños verdaderos. Pocos hombres y mujeres confiados, porque han carecido de padres y madres que sean padres y madres como deben serlo, tanto en el orden biológico como en el espiritual. Hay genitores, pero son padres, son madres. Hay superiores y directores, pero son padres, son madres. ¿No es esta acaso la razón por la que la inmensa mayoría de los cristianos carecen de un auténtico sentido de la paternidad divina. Hacen falta padres y madres de cuerpo y de alma. Ojalá todos podamos decir como Santa Teresa del Niño Jesús, hablando de los efectos que produjeron en ella los consejos del padre Alejo. Me lanzo, escribe, a velas desplegadas por los mares de la confianza y del amor que tan fuertemente me atraían, pero por los que no me atrevía a navegar. La confianza en Dios, escribe el venerable padre Sopoco, director espiritual de Santa Faustina Kowalska, elimina toda tristeza y depresión y llena el alma con gran alegría, hasta en las condiciones de vida más difíciles. La confianza hace milagros, ya que tiene a su servicio la omnipotencia divina. La confianza, termina diciendo, da la paz interior que el mundo no puede ofrecer. La confianza abre paso a todas las virtudes. Ciertamente, como escribe el profeta Jeremías, bendito el hombre que confía en el Señor y en él tiene puesta su confianza. Es como un árbol plantado al borde de las aguas que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme cuando llega el calor y su follaje se mantiene frondoso. No se inquieta en un año de sequía y nunca deja de dar fruto. Finalmente, quiero subrayar un punto. La espiritualidad cristiana ha relacionado de modo particular la virtud de la confianza con el corazón de Jesucristo y con la devoción a la divina misericordia, que son sustancialmente coincidentes. No debe extrañarnos esto, pues la devoción al Sagrado Corazón de Jesús es devoción por su encarnación y por la naturaleza humana asumida hipostáticamente. Al mostrarnos su corazón, Jesús nos muestra lo que ha asumido de nuestra realidad. Él tiene sentimientos humanos, un querer humano, un entender humano, sabe lo que es amar, lo que es peregrinar, lo que es ver las cosas con ojos humanos, sabe sobre todo lo que es sufrir, ha experimentado nuestras limitaciones, nuestras dificultades, nuestros dolores. Todo lo humillante y doloroso, mientras no implique pecado, ha sido conocido por Jesús por experiencia propia. Como dice la carta a los Hebreos, ha sido probado en todo para poder compadecerse de nosotros. Además, el corazón que me muestra Jesús está herido, herido de amor, pues sólo el amor explica que se haya hecho hombre y que se haya entregado a la muerte. Como dirá San Pablo, me amó y se entregó por mí. Está herido de dolor, porque es un corazón traspasado por la lanza y lastimado por ingratitudes, por traiciones y por sacrilegios. Por eso confío en él. ¿Cómo no va a entender lo que me pasa si él ha pasado cosas peores? ¿Cómo va a ser ajeno a mis angustias si él quiso angustiarse y llorar para poder comprenderme? ¿Cómo van a resultarle extrañas mis quejas de debilidad e impotencia si él sabe mejor que yo lo que es la fatiga y el quebranto físico camino al Calvario y lo que significa necesitar que alguien cargue tu propia cruz para no morir en el camino? ¿Cómo le van a resultar extrañas mi necesidad de consuelo y mis dolores si en el huerto él tuvo que ser consolado por un ángel? Al mirar su corazón, yo me siento entendido y confortado. Escucho en mi interior sus promesas de ayuda y sus palabras de aliento, y no puedo dudar de su ofrecimiento de misericordia infinita. Por eso, realmente, mirando el corazón de Jesucristo, nosotros podemos decir aquellas hermosas palabras: postrado a vuestros pies humildemente, vengo a pedirte, dulce Jesús mío, poder repetir continuamente: Sagrado Corazón, en ti confío. Si la confianza es prueba de ternura, esta prueba de amor darte yo ansío. Aun cuando estés sumido en la amargura, Sagrado Corazón, en ti confío. En las horas más tristes de mi vida, cuando todos me dejen, oh Jesús mío, y el alma esté por penas combatida, Sagrado Corazón, en ti confío. Aunque sienta venir la desconfianza y aunque todos me miren con desvío, no será confundida mi esperanza, Sagrado Corazón, en ti confío. Si contraje contigo santa alianza y le di todo mi amor y mi albedrío, ¿cómo ha de ser frustrada mi esperanza? Sagrado Corazón, en ti confío. y siento una confianza de tal suerte que sin temor a nada, Jesús mío, espero repetir hasta la muerte, Sagrado Corazón, en ti confío.